Yo te vi, te gusta la noche, te gusta bailar, montarte en mi coche. Tú y apretado y que rompa y que ponte, ponte pa' mí, rómpelo ahí. Yo te vi, te gusta la noche, te gusta bailar, montarte en mi coche. Tú y apretado y que rompa y que ponte, ponte pa' mí, rómpelo ahí. Ella sigue bailando solita. Rompe, romperlo, quiere romperlo, porque es una gata y eso me excita. Rompe, romperlo, quiere romperlo, y que le gusta subirse a los parlantes, te digo, pa' que los turros bandoleros le demos castigo. Hoy a esa nena bailando la quiero conmigo, para que rompa balconte. A toda la nena yo le canto así. Yo te vi, te gusta la noche, te gusta bailar, montarte en mi coche. Estoy apretado, que rompa y que ponte, ponte pa' mí. Y que ponte, ponte pa' mí, rómpelo ahí.